para ampliar esta noticia estamos en comunicación con Paola Díaz. Ella es la profe que no está pudiendo ingresar a lo que son las instalaciones del Club Güemes y que bueno, que también ha dado pie para que todo esto se dé a conocer, ¿no? Buenos días, Paola, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Profe, usted da clases, he visto varias veces que da clases desde la siesta hasta la noche, digamos, en todo lo que es primero gimnasio y después clases de folclore, ¿verdad? Sí, yo hace 9 años que estoy trabajando en el club. Doy clase a la siesta, a la tarde, a la noche, tengo 5 turnos. Tengo más o menos entre 150 a 200 personas que con el grupo que cuento hoy por hoy en la calle. Profe, ¿y qué sucedió, digamos, viene sucediendo estas irregularidades que obviamente se denunciaban y que recién leía mi compañero aquí en el piso? Pero, ¿qué ha sido el motivo que, digamos, desató todo este desalojo que ahora le plantean a usted y que le impide dar clases? Mire, yo aparte de profesora en el club soy secretaria. Ajá. En la actual comisión. La comisión nunca hizo una reunión, el presidente nunca hizo una reunión de yo por medio de carta de por medio de nota pedí a personalidad jurídica que se hagan esas reuniones, que se deberían hacer una vez por mes. Sí. Que nunca se hizo en todo el periodo. Entonces cuando personalidad jurídica lo llama al presidente, le plantea esto, el presidente me pide a mí una reunión, pero casualidad que me la pide el sábado 29. La notificación me llegó el domingo 28 para el sábado 29, cuando en todas las redes sociales ya estaba publicado que el ballet Gaucho de Güemes, el cual yo dirijo, íbamos a estar en Santiago del Estero representando a La Rioja. Y al no asistir yo a esa reunión, que fue la única reunión a la cual yo fui notificada, el presidente decide pedirme que deje de dar mis actividades en el club y que saquen mis elementos dentro de 48 horas. Eso sucedió este viernes pasado, más o menos como a las 19 y 30, 20 horas. El domingo, cuando vamos a las 17 horas a una mateada, nos damos con que ya no podíamos sacar las cosas porque habían cambiado el candado y la cerradura. Y todos mis elementos están adentro del club. O sea, mi situación es así. Hoy estoy en la calle, sin un lugar físico para dar clase y sin mis elementos de trabajo. Es terrible la arbitrariedad con la que, incluso siendo parte de la comisión directiva del Club Güemes. Profe, y esto también tiene que ver con dudas respecto a la administración del mismo club, que obviamente presta no solo los servicios de su clase, sino que en simultáneo también está la cancha de fútbol 5, básquet, la misma cantina y bueno, y otro tipo de clases también que se brindan en el salón, más los alquileres para eventos, fiestas de 15 y demás. ¿Eso no repercute en la infraestructura del club, puede ser? Claro, ese era uno de los temas que yo pedía tratar en la reunión, pedía una reunión de comisión para tratar eso. Porque imagínese mi situación. Yo pago un alquiler mensual por las horas que ocupo en el salón. Sí. Mis chicas me pagan a mí una cuota. Entonces, mínimamente, yo exijo unos baños en condiciones. Cosa que es imposible entrar a esos baños. El salón lo limpio yo, lo mantengo yo. Si me quema un foco, lo cambio yo. Pero baños también los tengo que lavar yo, pero no puedo lavar los baños. De última, porque estoy alquilando, no tengo problema. Pero ¿cuál es la situación? No hay agua, pierde agua. No, es un desastre. Claro, no hay... No hay un mantenimiento, digamos, por parte de... No hay mantenimiento. Profe, había un trascendido de que desde el Club Güemes también se les pedía el 50% de sus cuotas. ¿Esto es verdad o directamente se manejaban solo por alquiler, así como usted lo planteaba? Porque es también llamativo y obviamente súper arbitrario que las hayan desalojado, porque ese es el término, y que bueno, que ahora estén en la calle, ni siquiera usted pudo sacar sus equipos. Sí, es es verdad que me pedían el 50% de mi cuota, al cual yo no accedí, le explico por qué. Porque yo estoy trabajando con mi elemento, yo hasta agua le llevo a mis chicas, porque tú no me provee ni de agua. Yo pongo mi elemento, yo pongo mi trabajo, es injusto que tenga que abonarle el 50% de mi cuota a ellos. Aparte que no se ve ese dinero que yo abono, no hay mejoras en el club, no hay un mantenimiento. Claro. Profe. También me gustaría tuvimos un pequeño inconveniente técnico en la comunicación. Enseguida vamos a tratar de volver a establecer la comunicación con Paula Díaz, que nos estaba contando todo lo que está sucediendo en el Club Güemes con este presidente que está haciendo de patrón de estancia dentro del club. Sí, que está, de hecho, desalojó a la profe, bueno, que no es menor que tenga entre 150 a 200 alumnos y alumnas que participan obviamente de sus clases. Es casi, no sé, el pulmón, se puede decir, del Club Güemes, y lo está sacando, digamos, simplemente porque lo dejó en evidencia, básicamente. Ahí volvemos a establecer la comunicación. Recuperamos el contacto con Paola Díaz. ¿Cómo le va, profe? Comentaba. Como le decía, sí, también como le decía, y ayer, como no tenía un espacio físico a donde dar clase, decidí dar la clase en la calle y me di con la sorpresa que estaba a la puerta del club. Yo tengo prohibida la entrada al club. Me gustaría saber cuál fue mi delito por el cual no puedo entrar al club. Exacto, además de que había efectivos policiales, ¿verdad? Bloqueando ahí el ingreso en el portón. Otra cosita también, dijeron que los vecinos no estaban conformes conmigo, una cosa así. Y ayer, bueno, es testiga que vive al frente, que es vecina, toda la gente del barrio estaba ahí, de las cuadras siguientes. Y muchas personas, algunas no fueron a tomar clases, pero todas fueron a apoyarme, estuvieron ahí con su mate, estuvieron hablándome, diciéndome que siga la lucha porque ellos necesitan recuperar el club tiene que ser de todos. No entiendo por qué ayer yo ni mis chicas podíamos entrar. Profe, obviamente que hay una solidaridad porque también hay una legitimidad de su espacio, como le decía, yo siempre le he visto dar clases desde la siesta hasta la noche y eso también es un servicio para el mismo club, para la misma comunidad no de todo el barrio centro, pero por lo menos para ese sector, ¿no? Y gente que es afín también al club y le interesa. Por último, profe, ¿hay alguna situación legal? ¿Usted hizo alguna presentación en lo legal o judicial para ver cómo queda la situación? Porque hoy está desalojada y ni siquiera puede tener acceso a recuperar sus equipos, pero nadie le está dando respuesta como más formal. Está todo presentado en la justicia por otra parte están los papeles presentados en personería jurídica para ponerlo al tanto sobre la situación del club. Estamos esperando respuesta de ellos también. En cuanto a la justicia, también hay una denuncia porque antes de las 48 horas me cambiaron cerradura, candado, quedaron mis cosas adentro. O sea, me dan un plazo del cual ellos no lo están cumpliendo. Claro. Profe, disculpe, una cosita también. Sí. La nota que a mí me presentaron está hecha y firmada por el señor Gustavo Mercado, que es el presidente del club. Sí. El club se rige por medio de una comisión. La comisión es la que debe tomar este tipo de medidas. No hubo tal reunión de comisión. No hay un acta donde conste una reunión donde todos decidieron. En la nota que a mí me dieron tiene una sola firma, cuando debería tener la firma de la comisión, de todos los integrantes de la comisión. Claro. Esto fue una medida únicamente decidida por el presidente. La comisión nunca se reunió. Bueno, es esto, digamos, parece que es de fácil caer cuando hay una serie de pasos, cuando se obviamente se toman las decisiones de forma colectiva y no se está cumpliendo ni siquiera con ese requisito. Así que todo iría a favor, pero ¿cómo continúan las clases? ¿Van a seguir siendo clases públicas en la calle, sobre la calle Güemes? En cuanto a mi situación laboral, si no se llegan a acuerdo, voy a seguir en la calle. Uh-huh. Voy a seguir lunes, miércoles y viernes cortando la calle y dando clases en la calle. Uh-huh. Pero a su vez yo también, mi lucha es, ya estoy al frente, ya no me puedo bajar, mi lucha es por todos. Por los vecinos, por los que concurren en el club, por todo. Estamos pidiendo apertura de padrones o amnistía de socios con voz y voto. Amnistía de socios con voz y voto. ¿Por qué? Porque queremos que todos puedan votar, que todos puedan presenciar y puedan tener su voz y voto en estas elecciones. Que haya una, dos, tres listas, las listas que quieran haber, que elijan la mejor propuesta y todos apoyamos esa propuesta. También quiero recalcar que yo no tengo ninguna lista, lo que menos me gustaría ser es presidenta porque no entiendo, no es mi lucha, no me gusta meterme en cosas que no entiendo. Yo soy profesora y nada más, pero sí quiero en condiciones. Está bien. Bueno, profe, vamos a seguir de cerca esta situación y obviamente le mandamos todo el apoyo para que tenga una pronta solución y para que también desde la personería jurídica y desde obviamente la esfera judicial y legal se le pueda dar solución, ya que está a simple vista toda la arbitrariedad por parte del presidente del club. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosita la mantengo informada, cómo sigue esto, si el miércoles volvemos a estar en la calle. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias.